La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este programa de Chiapas Expediente Nacional, que tendrá una serie de temas y hoy con un esquema un poco diferente, con la participación de diversos invitados. En particular, estamos esperando al embajador de Palestina, el excelentísimo señor Mohamed Saleh. Munjed Saleh, él es embajador del Estado palestino y nos hablará sobre la situación que guarda esta atribulada zona del Medio Oriente, en particular la Franja de Gaza, que ha sido blanco de bombardeos sumamente cruentos por parte de el gobierno ultraderechista que está ahora en Israel, y tendremos información sobre esto. También tendremos información sobre los esfuerzos que un grupo de mexicanos, y creo que esto es bien importante, un grupo digamos de mexicanos muy reconocidos en ambientes políticos, en ambientes sociales, académicos, literarios, culturales, está promoviendo una unidad frente a la consulta, está promoviendo una unidad frente a las reacciones que hay a raíz de la reforma energética, una vez que ya ayer se promulgó y que ahora se le acelera el paso, sospechosamente, porque esta reforma energética ha nacido corriendo, sigue corriendo, ahora adelanta los pasos. Tendremos alguna información al respecto. También les tendremos el anuncio de un evento importante el fin de semana, el sábado 16 y el domingo 17 en San Salvador Atenco. Se dará un encuentro nacional de jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida, con la participación de grupos de todo México, con grupos de muchas vertientes políticas e ideológicas, campesinos, ONGs, organizaciones sociales. Se darán cita en San Salvador Atenco para esta reunión. También haremos una reseña del derecho agrario que se hizo en un foro allá en el Centro PRO, en donde participaron académicos de gran nivel para analizar cómo la situación agraria está amenazada después de la reforma energética. También tendremos una opinión interesante, una opinión sobre la apicultura, cómo está en riesgo esta importantísima rama productiva de la miel, de la cedra, de otros muchos productos. Pero el gran producto de las abejas, el gran producto que estamos perdiendo, que se está difícilmente arriesgando en Estados Unidos, es el carácter polinizador, es el carácter que tienen las abejas para llevar polen de plantas macho a plantas hembras, y lo que ha permitido la gran variedad de plantas. Se dice que 3/4 partes de las verduras que compramos en un mercado, sobre ruedas, en cualquier otro, incluso en el Walmart, y es decir, están polinizadas por abejas, y por lo tanto estas pequeños insectos son un apoyo a la agricultura y su riesgo una gran amenaza para la humanidad. También tendremos información sobre la caravana del pueblo yaqui para detener el acueducto Independencia, una caravana que se dirige a la Ciudad de México, y bueno, pues una serie de informaciones que esperemos estén ustedes interesados en ellas. Por lo pronto, en la parte musical tenemos a Rimbana. Ella es una cantante palestina, una cantante que ha dedicado mucho de sus energías a un activismo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los palestinos, y estaremos tocando parte de su disco de 2009 que se llama April Blossoms. Lo voy a traducir como Floraciones de Abril, y que es un álbum dedicado a los niños de Gaza y a los mártires que han muerto, por supuesto, antes de esta última bombardeo, de esta terrible invasión por parte de Israel. Este es un disco de 2009, pero los mártires niños de Gaza tienen una larga historia, y uno de los capítulos, por supuesto, es el disco April Blossoms de Rimbana, que estaremos usando como acompañamiento musical en este programa. Rimbana y April Blossoms, esta cantante que, pues, en realidad es una compositora. Es muy interesante porque ella ha recogido canciones viejas de los palestinos que ya estaban en desuso, les ha puesto estos arreglos modernos que ustedes acaban de escuchar, y ha puesto en circulación esta riqueza musical que parecía destinada a morir. En particular, el disco que estamos tocando está dedicado, ya lo dijimos, a los niños mártires de Gaza. Y bueno, vamos con el tema de la reforma energética, una reforma que decíamos al inicio del programa, es una reforma que ha ido corriendo de un desaforadamente, brincando muchos obstáculos, brincando una serie de escándalos. Ahí tienen el último, paralelamente a los videos de los panistas allí disfrutando de unas teiboleras allá en la costa pacífica mexicana, la denuncia de parte del Movimiento Ciudadano de que se reciben cantidades millonarias sin mucha explicación para los diputados. Y estos son los escándalos en los que ha tenido la reforma energética. Ahora, muchos mexicanos mexicanos, y esto está comprobado por una encuesta recientemente en donde se ve que hay un número creciente de gente que está en contra de la reforma energética. Eso puede ser parte de lo que explique esta prisa, ya traer aquí a las compañías, ya tener las inversiones, incluso ya tener las construcciones que pudieran hacer para que, y sobre todo, no se nos olvide, y también la gestión política, el lobby para apoyar a grupos favorables a su entrada al territorio nacional y su entrada a lo que sería la renta petrolera, lo que se está acelerando para que esta corriente de oposición a la reforma energética no se concrete en fuertes acciones legales, fuertes acciones propositivas que se están planteando. Y en este caso creo que uno de los personajes importantes de esta consulta es el padre Miguel Concha. El padre Miguel Concha dirige el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y además ha sido un artífice de varias medidas, de varias iniciativas de unidad entre la izquierda. La última, la más reciente, incluso todavía no se da a conocer, quizás lo que aquí transmitamos sea una primicia, es que se está buscando que la consulta sea una consulta unitaria, no una consulta por parte del PRD, no y diferente de la de Morena, sino conjuntamente ambas fuerzas puedan sumar los votos, puedan sumar estas iniciativas para que prospere esta consulta. Pero ¿para qué lo sigo explicando? Escuchemos esta propuesta en voz del padre Concha. Lo que me parece muy importante es que realmente la ciudadanía, el pueblo, tenga el derecho de opinar sobre eso en una consulta ciudadana. Mira, hasta el momento, como sabemos, desde diciembre del año pasado, cuando se reformaron los artículos 25, 27 y 28, el pueblo no fue consultado. Vamos, ni siquiera fue informado cuando los partidos que contendieron en las pasadas elecciones hicieron sus campañas. Nadie mencionó en ninguna de sus plataformas esa reforma constitucional. Y mientras se llevó a cabo por el llamado Congreso Constituyente, el pueblo nunca fue consultado y tampoco fue informado. Solamente hubo spots publicitarios de la reforma, pero no verdadera información y menos consulta. Cuando se trataba precisamente de artículos fundamentales de nuestra Carta Magna. Mira, yo lo que quiero sobre todo insistir es que la consulta previa, la consulta ciudadana, con la información previa, libre e informada que le es inherente, sobre todo en asuntos trascendentales que de distintas maneras nos afectan gravemente a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, es uno de nuestros derechos fundamentales, que así está reconocido en nuestra Constitución y en los diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, que son también parte de nuestra Carta Magna. Quiero insistir en que el Estado, en este caso el Estado mexicano, a través del gobierno, en sus diferentes órdenes y niveles, tiene ante todos los mexicanos y mexicanas la obligación o las obligaciones generales de respetarnos ese derecho, de protegernoslo contra cualquiera persona u organización que pretenda disminuirnoslo, y también la obligación, ¿verdad?, de promoverlo, no precisamente obstaculizarlo, promoverlo y garantizarlo. Mira, denegarnos eso es una manifestación más del autoritarismo con el que en el último año se han modificado inopinadamente, es decir, sin contar con el parecer de la ciudadanía, incluso esos preceptos constitucionales básicos. Y son una muestra más del abismo tan grande que separa a quienes se autocalifican como nuestros representantes del conjunto de las mexicanas y mexicanos, que en principio somos quienes les confieren nuestra representatividad. Mira, por eso es que un grupo amplio de pues personas y significativas pertenecientes al ámbito académico, al ámbito intelectual, al ámbito artístico, al ámbito de los derechos humanos, del feminismo, de las organizaciones sociales, nos vamos a dirigir pronto a toda la ciudadanía del país, a las cámaras del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes han venido solicitando de los ciudadanos y ciudadanas la consulta popular, para que sea un único expediente, no varios expedientes, un único expediente de consulta ciudadana, de consulta popular, con el propósito, ¿verdad?, de que, pues de una manera responsable, se solicite al Congreso, con las firmas que han venido siendo recogidas por distintos grupos políticos, para que sea una única consulta, para que sea contundente esa petición, para que seamos muchísimos mexicanos y mexicanas que ejerzamos ese derecho a ser vistos, a ser informados, a ser consultados, a tener la posibilidad del derecho de poder decidir en asuntos que nos conciernen a todos. Mira, ya se ha dicho mucho que atenta esto que se ha hecho a la soberanía nacional, que abre el camino para que la producción de petróleo, de gas, la petroquímica y la energía eléctrica queden en manos de grandes empresas extranjeras y nacionales, en detrimento de los intereses de la nación y del pueblo mexicano. Ya se ha dicho también que propicia la pérdida de derechos sobre la tierra que tienen los campesinos, con la famosa ocupación temporal, lo que agravará la devastación territorial que ya se ha dado con la explotación minera y con los megaproyectos que están afectando una gran parte del territorio nacional, en particular las áreas de asentamiento de pueblos indígenas. Esto además genera condiciones para que haya tensiones sociales, conflictos, y para que incluso pues podamos ver que se lleva otra vez adelante todo lo que es la criminalización de la protesta social, la represión. No nos hagamos guajes. Todo eso está generando esta reforma. Se han ya publicado estadísticas, encuestas, en donde pues hay un porcentaje alto de mexicanos y mexicanas que no están de acuerdo. Entonces, por eso nosotros pensamos que es posible jurídicamente, que es necesario políticamente, que es urgente éticamente, que haya una única consulta. Quienes han venido pues haciendo el servicio de recoger las firmas, se unan en una única petición, que así sea reconocida por el Congreso, así sea considerada por el Instituto Nacional Electoral, y también pues así sea también ponderada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas firmas, muchas, muy importantes de gente, de mexicanos y mexicanos, están acompañando esta petición. Yo creo Bueno, que pues en el ahí tienen actual la voz momento del que vive padre el Concha país pidiendo es esta una unidad, la está exigencia pidiendo, ética. me parece interesante, no solo a los partidos que están impulsando la consulta, la está pidiendo a todos los organismos que tienen que ver con la reforma energética, la está pidiendo la Suprema Corte de Justicia, por supuesto al Poder Legislativo, la está pidiendo a el Poder Ejecutivo, y creo que esta petición de unidad irá creciendo al mismo ritmo que está creciendo el descontento frente a la reforma energética, cuando estamos sumidos en escándalos verdaderamente, que no estábamos acostumbrados, los videos mostrados por Reporte Índigo de las fiestas en donde supuestamente se discutía la agenda de la reforma energética, bueno, pues nos tienen a muchos de los mexicanos pues preocupados. Seguimos con la entrevista de el padre Concha y seguimos con el tema de la importancia que tiene la unidad de estas iniciativas de consulta. Yo creo que en el actual momento que vive el país es una exigencia ética la unidad en defensa de los interiores superiores de la nación. Es una necesidad política, tiene que verse también así, y es una posibilidad jurídica. Entonces, por eso nosotros, quiero decir todo este grupo amplio de esas personas que te digo, tienen nombres reconocidos en el ámbito artístico, intelectual, académico, de organizaciones civiles, de organizaciones sociales. Por eso nosotros nos vamos a dirigir a los ciudadanos y ciudadanas en primer lugar, pero también a las agrupaciones políticas que han estado promoviendo las firmas, al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque mira, en el fondo de lo que se trata es de lo mismo, si estamos o no de acuerdo con la reforma que se hizo a los artículos 25 y 27 y 28 de la Constitución, que son un producto del constituyente originario y que pues son para salvaguardar nuestra soberanía, para proteger nuestros recursos, para garantizar nuestros derechos sociales, para que el país sea dueño de su propio desarrollo y no precisamente para que se le unza, ¿verdad?, a intereses que no son en primer lugar los nuestros. Allí es donde precisamente estamos exigiendo, ¿no?, el que se nos tome en cuenta, porque ya vuelvo a decirte, no hemos sido para nada tomados en consideración. Desde luego que yo pienso, y varios de los que hemos estado pues conjuntando a un grupo de mexicanos y mexicanas, que en la actualidad, en los momentos actuales que vive México, hay causas superiores que nos implican a todos y a todas y que debemos estar unidos, pues no hay nada más importante que salvaguardar la soberanía de nuestra patria, la protección de nuestros recursos naturales, la garantía de nuestros derechos sociales, la capacidad de nuestro Estado para efectivamente poder regir nuestro desarrollo propio independiente. Yo creo que efectivamente, y así yo lo he estado diciendo, en eso debemos estar juntos, y sobre todo cuando lo que en el fondo hay, tanto de unos como de otros, es justamente si la ciudadanía está anuente y quiere estas reformas o no. Seguimos, este es parte del fragmento con la entrevista de el padre Miguel Concha, y ahí está lo que es su opinión de lo que está en juego. de lo que está en juego si perdemos esta unidad en la consulta frente a la reforma energética. Y ahí estará la petición. Ustedes ya oyeron la voz del padre Concha, quizás para la semana que entra, quizás para dentro de 8 días, estén pendiente el martes de una serie de firmas que lo ha anunciado el mismo padre Concha, serán de primera magnitud en los mundos académicos, políticos, sociales, culturales, estarán avalando esta petición de unidad que creo que por la situación que vive México será muy interesante. Vamos a un corte musical, seguimos con esta gran cantante y activista palestina, y al regresar una muy grata sorpresa aquí en Chiapas Expediente Nacional. Música de Rimbana para acompañar a un invitado especial que tenemos ahora en cabina. Se trata del embajador del Estado de Palestina, Munjed Saleh. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, muy bien. Munjed. Munjed. Yeah, sí. Bueno, también quiero decirles que está con nosotros Gabriel Hernández. Él es parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, y estaremos alternando comentarios con Gabriel Hernández. Gusto de tenerte aquí. Gracias por la invitación, Eugenio. Bueno, embajador, ¿qué estamos viviendo en Palestina? ¿Qué estamos viviendo en particularmente en la Franja de Gaza? Sí, en primer lugar, muy buenos días a todos, a ustedes, al público mexicano que nos escucha. A decir la verdad, nosotros en la Franja de Gaza, el pueblo palestino está viviendo una situación muy, muy dura, muy difícil, muy trágica, muy dolorosa, porque por más de un mes el pueblo palestino en Gaza se está haciendo un blanco de una serie de bombardeos aéreos, marítimos y terrestres por parte del quinto ejército más poderoso del mundo, que tiene en su arsenal bélico lo más sofisticado y lo último de la producción de armamentos estadounidense. Es decir, en un día Israel arrojó en contra de la población de Franja de Gaza 120 bombas de una tonelada cada bomba. Ha arrasado ciudades de la faz de la tierra. Ha victimado 2.000 civiles, más del 30% de ellos niños. Y ha dejado un saldo de 10.000 heridos. Entre los 10.000, yo diría que el 20% son candidatos a muertos, porque se quedaron con heridas graves. Más de 30.000 casas destruidas, la mitad de ellas destrucción total y la mitad una destrucción parcial. Han bombardeado 10 hospitales, han bombardeado 37 ambulancias, matando a todas sus tripulantes, es decir, ocupantes. Han bombardeado 6 escuelas de la ONU, de Naciones Unidas. Esas escuelas estaban dando refugios a los palestinos que huyeron de la muerte es decir, a la frontera de la Franja de Gaza, y encontraron la muerte dentro de las escuelas de Naciones Unidas y bajo la bandera del señor Ban Ki-moon. Han destruido 20 mezquitas, que son los lugares sagrados para los musulmanes, tres iglesias. En Palestina sucedió un asunto sumamente interesante en medio de esa matanza, que como han destruido la mayoría de las mezquitas para la población musulmana en la Franja de Gaza, muchos de estas poblaciones encontraron refugios en las iglesias, porque nosotros los palestinos tenemos un pueblo mixto, cristiano, palestino, tomando en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es palestino, que vivió, que nació en Belén y creció en Nazaret, es decir, nosotros tenemos una comunidad mixta palestino, es decir, cristiana, musulmana, y las iglesias dieron refugios a la población musulmana, y esa gente durante el mes sagrado del Ramadán, que es un mes sagrado para los musulmanes, tuvieron que es decir, practicar sus rituales musulmanas dentro de la iglesia. Y lo que nosotros consideramos que en medio de la matanza de los escombros, un hecho de unidad entre musulmanes y cristianos, un hecho muy, es decir, satisfactorio y muy bello. Lo que pasa en la Franja de Gaza se puede, es decir, resumirlo en dos palabras: Holocausto, de nuevo, 2014 para los palestinos, y una agresión de genocidio. Holocausto, es decir, esto que sufrieron los judíos en Europa, ahora pues parece que lo están infringiendo en Gaza. Es increíble, ¿no?, que este vuelta de los roles de victimarios a víctimas, o más bien dicho, de víctimas a victimarios, ¿no? Es exactamente. Los judíos sufrieron un holocausto a manos de los nazis, a manos de los europeos, hace 70 años. Y los palestinos están corriendo la misma suerte, es decir, un holocausto después de 70 años. Pero, lo más inaceptable, lo más doloroso y lo más inhumano, que los palestinos están siendo victimados, están teniendo ese holocausto a manos de los hijos de que corrieron la misma suerte en la Segunda Guerra Mundial, lo que nos coloca como víctimas doble vez. Es decir, somos víctimas a manos del ejército israelí, del ejército de ocupación israelí, y somos víctimas a manos de gente que no lo debían hacerlo. Debían haber aprovechado de las lecciones de la historia y no debían haber hacerlo. Si ellos son víctimas del primer holocausto, entonces ellos debían ser muy cautelosos para no, es decir, victimar a un pueblo y que un pueblo corra la misma suerte. Tomando en cuenta que el pueblo palestino no tenía nada que ver con el primer holocausto. El primer holocausto se desarrolló a manos de los nazis. Al contrario, nosotros como pueblo palestino y pueblos árabes siempre hemos condenado el holocausto, es decir, de los judíos a manos de los nazis. Siempre hemos condenado y hemos dicho que nosotros somos las víctimas directas de ese holocausto, porque los europeos, para solucionar el tema judío después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de solucionarlo en Europa, donde nació, echaron a este problema a expensas de los palestinos y solucionaron el problema, es decir, a costa de un pueblo entero que se está siendo victimado desde 67 años y no desde hace un mes. Una cosa que me sorprende es, bueno, yo cuando era joven, muchos de mis compañeros viajaban a ese socialismo israelita, a los kibbutz, etcétera, y ahora tenemos una situación, por lo menos una visión de Israel completamente diferente, y tengo entendido que hay encuestas internacionales que están colocando a Israel por esta política derechista de Netanyahu como un pueblo verdaderamente agresor, como que hay un cambio en la visión que tiene el mundo sobre Israel. Yo creo que hubo una manipulación histórica muy grande, es decir, hubo mentiras grandes, porque los llamados kibbutz, lo que alegaban que tenían el carácter socialista, simplemente eran tierras de los palestinos, tierras privadas de los palestinos, de la población auténtica del país, que las bandas sionistas quitaban a través de la fuerza y colocaban inmigrantes. Ahora el tema está mucho más clara, porque los territorios de Cisjordania, Jerusalén Oriental, de la Franja de Gaza, son territorios reconocidos por el mundo que son territorios ocupados por Israel. Y Israel sigue implantando colonias, es decir, nuevos kibbutz. Ahora ya no se atreven a decir que tienen el carácter socialista, y ya todo el mundo sabe que tiene el carácter agresor, porque implantan los colonos, y los colonos, es decir, son armados como el ejército israelí. Más aún, yo le puedo decir, que los colonos están constituyendo a un peligro incluso en contra del Estado de Israel. Porque los colonos, con su, es decir, mentalidad tan fascista, tan expansionista, están reprimiendo a la población palestina, quitándole el territorio, maltratando a sus vecinos, es decir, que están en aldeas palestinas, y están también haciendo todo tipo de agresiones en contra del ejército israelí. El mismo ejército de ocupación israelí, los colonos están practicando todo el tipo de vandalismo en contra de ellos, porque en definitiva el ejército en algunas ocasiones está interesado en mantener un tipo de calma, y los colonos, es decir, repasan todas las límites. Y quiero hacer hincapié en una práctica de los colonos desde hace un mes y medio, es decir, lo que originó uno de los originales de todo ese eslabón en la serie de los conflictos que Israel, es decir, practican contra el pueblo palestino, cuando los colonos secuestraron a un chico de 15 años de Jerusalén y lo quemaron vivo. Y esta gente ayer precisamente en el tribunal reconocieron como lo secuestraron, como echaron gasolina en su boca, echaron gasolina en su cuerpo y lo quemaron vivo. Esas son prácticas fascistas. Esas son prácticas inaceptables en el siglo XXI. Y sobre todo que ellos tienen todo el poder. Tienen el poder militar, tienen el poder, son fuerzas de ocupación, tienen poder. Es decir, no es una gran cosa que el ejército israelí o los colonos pueden agarrar a un chico palestino y quemarlo o matarlo. Ayer interrumpieron en una aldea palestina que se llama Kabalán y cercaron de manera muy violenta a un barrio, unas casas, y resultó con disparar cohetes a una casa en defensa, porque en Cisjordania no hay una bala que puede disparar en contra de los israelíes. Y sencillamente mataron a sangre fría a un chico de 23 años. Ellos podían haber agarrarlo y encarcelarlo, pero ellos matan por eso. Yo le puedo decir una cosa. Se dio el caso que en muchas ocasiones los soldados israelíes que están en un puesto militar matan a un joven palestino que pasa por cercanía y lo matan, y después reconocen dos o tres soldados que mataron al chico palestino porque se sentían aburridos. Se sentían aburridos, entonces no tenían qué hacer. Entonces cuando pasa un joven palestino, empiezan a apostar entre sí quién lo mata primero. Y reconocieron que han matado muchos jóvenes palestinos por sentir aburridos. Esa es la ocupación. ¿Y cómo se ha generado, embajador, cómo se ha generado esta escalada de odio sin una contraparte de paz, de negociaciones? ¿Dónde ha estado el error para generar los puentes de diálogo civilizado? La base del diálogo, la base de las negociaciones está muy hecha y muy fundada. Nosotros hemos abierto una puerta de paz con los israelíes en el 1994, con los llamados acuerdos de Oslo, con el consentimiento, es decir, de toda la comunidad internacional, de Estados Unidos, de Rusia, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, y hemos empezado en 94 un proceso de paz. Y a decir la verdad, en un año y medio, el proceso de paz funcionó bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que al cabo de un año y medio del proceso de paz, y un acto pacífico en Tel Aviv, la capital de Israel, donde asistieron 100,000 pacifistas israelíes. Mira en qué situación estamos. En el 94 pueden echarse a la calle 100,000 pacifistas israelíes. Hoy ni encontramos el 5% de este, ni el 5%, porque la sociedad israelí se está yendo hacia la derecha, la extrema derecha. Entonces, en un acto simbólico para la paz, donde estaba el primer ministro israelí Isaac Rabin con el Shimon Peres, conocido Shimon Peres, cantando una canción para la paz, en un acto para la paz. Entonces, ¿qué resulta? Terminando esos dos hombres su canción y saliendo del estadio, un extremista israelí asesina al primer ministro Isaac Rabin, lo dispara y lo asesina. Nosotros nos preguntamos si una parte de la cúpula gobernante de la derecha israelí asesina a su primer ministro que está haciendo la paz con los palestinos. Quiere decir que una buena parte de la sociedad israelí, de la cúpula gobernante de Israel, no quieren la paz. De otra manera no hubieran asesinado a su primer ministro. Y a decir la verdad, ese asesinato ha sido una pérdida para el proceso de paz, una pérdida para Israel y una pérdida para Palestina. Porque nosotros consideramos que el señor difunto primer ministro Isaac Rabin era un hombre de paz. Pero después de Rabin, búscate un hombre de paz en Israel. No hay. Todos son de extrema derecha que ni siquiera quieren enterarse de la paz. Quieren hacer de la guerra. Pero quiero hacer un énfasis en algo que usted ha dicho. Es buena parte de la sociedad, se ha recorrido a la derecha, se ha recorrido a posiciones invasoras, pero hay una parte pequeña que yo creo que es estratégica de judíos, incluso muy dentro de la cultura, dentro de la mística judía, que quieren la paz, y creo que serán equivalentes a la oposición en Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Sin duda. Creo que Sin duda. Esa pequeña parte será instrumental. Sin duda, esa pequeña parte es la pequeña, a decir la verdad, la pequeña justa, la pequeña objetiva. Yo diría más. Tanto, esta comunidad de la cual estamos hablando, tanto en Israel como en las comunidades judías en el mundo, lo que nosotros en la OLP siempre decimos, que nosotros absolutamente no tenemos ningún problema con cualquier judío del mundo. Al contrario, cualquier judío del mundo puede ser amigo nuestro. Mira, por ejemplo, las posiciones del gran filósofo Noam Chomsky. Es un hombre súper consciente, pero lamentablemente no puede entrar a Israel. Él llegó al aeropuerto de Tel Aviv dos veces y lo corrieron. Porque no quieren escuchar voces objetivas. Entonces, esa comunidad del cual está diciendo, nosotros damos la más cordial bienvenida también a su presencia, a su existencia, a una colaboración con ellos. En nuestro presidente Mahmoud Abbas, yo estuve con él varias veces en países de América Latina, a donde quiera que vaya, un punto en su agenda de encuentros es un encuentro con las comunidades judías en este país. Se encontró 2 o 3 veces con la comunidad judía más difícil, que es el AIBAC en Nueva York. Se encontró con la comunidad judía en Argentina, en Brasil, donde vayamos se está encontrando la comunidad judía. Nosotros somos muy claros y definidos políticamente, no tenemos problemas con los judíos. Al contrario, nosotros decimos que hemos condenado, es decir, el holocausto que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco nosotros tenemos problemas con muchos israelíes dentro de Israel, porque son gente pacifista. En Israel hubo manifestaciones ahora durante la agresión en contra de la Franja de Gaza, donde habían como 15, 20 mil israelíes, y fueron golpeados por la policía israelí, fueron maltratados. Más aún, muchos israelíes vienen a las aldeas y ciudades de Cisjordania, donde tenemos manifestaciones semanales en contra del muro. El muro de Berlín, el nuevo muro de Berlín que construyeron. ¿Ah? Pues entonces, esos israelíes vienen de manera pacífica, demuestran con los palestinos, tragan el gas lacrimógeno con los palestinos, están maltratados, están encarcelados por el ejército israelí. No, nosotros damos, grandes saludos a esa parte. Pero no es como se dice toda la sociedad israelí. Toda la sociedad israelí, por instigación de la cúpula gobernante actualmente representada por el señor Netanyahu, lamentablemente es una sociedad que va mucho a la extrema derecha y que, a decir la verdad, no está interesada en la paz. Ya se entiende que Israel es un ejército muy poderoso, es decir, ellos quieren solucionar todo a través de la prepotencia, a través de la fuerza, pero, a decir la verdad, la comunidad internacional no acepta eso. La comunidad internacional llama a una salida negociadora para el conflicto palestino-israelí, y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, la puerta de paz que abrimos en 94, que Israel bloqueó durante 20 años, ya estamos en 20 años en 2014, y mira cuántos bombardeos están bombardeando Israel, no solamente a la población civil palestina, sino a esta puerta de paz. Queremos realmente que esta puerta de paz tenga éxito y que tengamos paz y tranquilidad en la zona nuestra donde convivan dos estados. Un estado israelí que se materializó en el 48 y un estado palestino que todavía, teóricamente, tuvo la cédula hace 2 años, el 29 de noviembre del 2012. Pero en efectivo, nosotros somos un Estado bajo ocupación, somos un presidente bajo ocupación, somos embajadores bajo ocupación, ministerios bajo ocupación, niños bajo ocupación, somos árboles bajo ocupación, flores bajo ocupación, tierra bajo ocupación, hasta explotan nuestra agua y nos venden nuestra agua. Embajador, quisiera que para ir concluyendo alejáramos un poco la visión y que nos diera su opinión sobre pues estas noticias que hemos oído viniendo de zonas cercanas, por lo menos desde la perspectiva de México, Siria, Irak, Irán, de estos movimientos yihadistas que han recientemente levantado la bandera de un nuevo califato. ¿Cómo ve el gobierno de Palestina a estos movimientos, bueno, que han sido noticia en toda la región del Medio Oriente? Con el respeto a nuestros amigos norteamericanos, nosotros en el plano bilateral, Palestina, tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos. El señor John Kerry, el secretario de Estado, ha desplegado enormes esfuerzos para intentar de solucionar el problema, es decir, palestino-israelí. El presidente Obama visitó a Palestina 2 veces y se pronuncia a veces de manera aceptable, tomando en cuenta la alianza estratégica entre Israel y Estados Unidos y que Estados Unidos abrió las almacenes de armamentos para Israel para recuperar todos los cohetes y bombas que arrojó al pueblo palestino y que mató a nuestros niños. Inmediatamente Estados Unidos dio, es decir, una municiones o un armamento inmediatamente sustituyó. Y a pesar de todo eso, pero yo puedo decirle con mucha confianza, y eso parece algo extraño para alguna gente que no entiende en la zona del Oriente Medio, esos grupos yihadistas que se llaman yihadistas son hechos en Estados Unidos y en Israel. Made in USA and Israel. Están hechos porque esos grupos, en definitiva, son grupos que deforman al Islam, no tienen nada que ver con el Islam. Y hay extremistas también en el cristianismo, en el judaísmo, que son terribles también los extremistas. Y esta gente fueron criados primero por Estados Unidos cuando la guerra en Afganistán y cuando los soviéticos ocupaban Afganistán, entonces ellos inventaron esos grupos para combatir a los soviéticos en Afganistán. Pero esos grupos nosotros decimos que son serpientes. Si metes el serpiente en tu pecho para calentarla, cuando se calienta, te muerda, te mete veneno. Es decir, inventaron esos grupos, pero esos grupos empezaron a golpear sobre la derecha y sobre la izquierda. La señora Clinton, en su último libro, me parece que se llama Misiones Difíciles o algo de eso, sobre su mandato, es decir, como secretaria de Estado, reconoció en escrito una parte de un capítulo del libro que Estados Unidos fue quien, es decir, crió la llamada ISIS, Estado Islámico en Irak y Siria. Esos son los que son muy famosos. Sí, ¿no? Los que son muy famosos en sus actos terribles. Reconoció que ellos inventaron ese grupo para fraccionar Siria y Irak y la zona y entablar un Estado Islámico. Islámico, es decir, Islámico no tiene nada que ver con el Islam, pero llamado Islámico. Y Estados Unidos y Europa estaban dispuestos a reconocer a este Estado y darle legitimidad. Pero parece con el problema que sucedió con los hermanos musulmanes después de la mal llamada primavera árabe, muchos, es decir, digamos, partidos de los hermanos musulmanes llegaron al poder con la ayuda de Estados Unidos, y parece que lo que sucedió en Egipto, que fue derribado el régimen de Morsi después de un año de los gobiernos de él, parece que no dio continuación a este proyecto. Pero lo que está sucediendo en esos países árabes, lamentablemente, de guerras internas, de problemas, los dos países más contentos son Estados Unidos y Israel. Israel está muy contenta de lo que está pasando en Irak. Y a decir la verdad, Estados Unidos invadió a Irak a insistencia de Israel. Y los americanos fueron a Irak para entablar democracia. Y de repente no mandaron maestros y artistas y libros y criones. Mandaron, es decir, botas de los marines, mandaron bombas, destruyeron a Irak. No derribaron solamente a Saddam Hussein, porque muchos de nosotros en la zona no simpatizábamos a Saddam Hussein por ser un precedente, digamos, raro, o no actuaba como se debe, es decir, para su pueblo. Pero ellos no derribaron a Saddam Hussein. Ellos destruyeron el Estado iraquí, la civilización iraquí. Cuando los americanos entraban con sus tanques en Irak, había gente que tenía llaves de los museos, que abrían los museos iraquíes con la llave y saqueaban la riqueza arqueológica de la Mesopotamia. Es decir, riquezas arqueológicas que no tienen precio, que no tienen par, y están ahora en los museos israelíes y norteamericanos. Esas riquezas son patrimonio del pueblo iraquí. No eran patrimonio de Saddam Hussein, que derrocaron, del pueblo iraquí. Destruyeron el Estado iraquí, el pueblo iraquí, la geografía de Irak, la historia de Irak. Y ahora mira, los iraquíes ahora, cada dos vecinos se pelean entre sí. Este es el resultado de la democracia americana que entablaron en Irak. Embajador, creo que hay llamadas del público. Ojalá y pudiera responderlas brevemente. En voz de Geraldina Lázaro. Muchas gracias, bienvenido nuevamente. Gracias, y bueno, tenemos una reflexión de parte del público. Él es Agustín Mondragón, que aterriza esa situación pues en algo que también estamos pasando los mexicanos. Y él menciona que lo que sufren nuestros hermanos palestinos con la agresión del gobierno judío, lo vamos a sufrir los mexicanos cuando los monopolios apoyados por los vendepatrias van a masacrar a niños e indefensos cuando quieran defender su territorio, que les han arrebatado en las leyes esclavistas que el traidor Enrique Peña Nieto nos ha impuesto. Esto es lo que menciona y agrega que los indígenas deben hacer su lucha a nivel internacional para tener fuerza. También otra de las preguntas que nos hacen en redes sociales, ¿de qué manera pueden se puede sentir el apoyo? La pregunta del señor, yo haría dos correcciones. Además de agradecerle por decir seguir mi entrevista, y la primera corrección, nosotros no hablamos del pueblo judío, es una ocupación de Israel. Yo acabo de decir que hay una separación entre lo que es la ocupación, entre lo que es Israel y entre lo que es el pueblo judío. Con el pueblo judío nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos problemas. Un judío mexicano aquí es mi amigo, un judío de Estados Unidos es mi amigo, un judío en Argentina es mi amigo, no tenemos problema. Tenemos problema con la fuerza de ocupación que reprime, que asesina, que mata a nuestro pueblo. Esa es la primera corrección. Y la segunda corrección, él está metiendo con el presidente Peña Nieto. Yo tengo todo respeto al presidente Peña Nieto. Es un presidente, a decir la verdad, muy dinámico y yo creo que está haciendo mucho para México. Pero a veces las cosas no dan resultado en un día o dos días. La gente tienen que esperar. Y además es un tema muy interno, es el tema del presidente Peña Nieto. Claro, por supuesto. Que hable con la gente del PRI, no conmigo. Una segunda pregunta por parte de nuestros escuchas en las redes sociales es, ¿de qué manera se puede hacer sentir el apoyo a los palestinos desde México o desde cualquier otra parte del mundo? Mira, a decir la verdad, el público mexicano, y él ha dicho una cosa muy cierta, nosotros tenemos una historia muy semejante como la historia de México, y eso es cierto, como dijo el presidente Porfirio Díaz, que dijo que México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Fue Porfirio Díaz que dijo eso. Yo diría que México no está tan cerca de Estados Unidos, pero también está cerca de Dios, ¿no? Porque el pueblo mexicano es un pueblo muy muy creyente. Mira, a decir la verdad, desde que comenzó esta agresión israelí en contra de la Franja de Gaza, y yo estoy muy agradecido al sentimiento de nuestros hermanos mexicanos. Muchos se acercaron a la embajada, muchos se llamaron, muchos mandaron decir emails para expresar su apoyo. Apoyo material, apoyo financiero, apoyo, es decir, muchos se mostraron dispuestos de ir allá a Palestina a ayudar, pero a decir la verdad, hasta ahora no hemos tenido idea cómo poder materializar, es decir, en efecto, este apoyo. Pero nosotros damos miles de agradecimientos de todos esos sentimientos nobles, que muchas veces nos basta un sentimiento noble de un mexicano, es decir, como todavía no tenemos manera de recaudar ayudas, no hemos abierto esa puerta hasta ahora. Y México, estamos algo lejos de Palestina, pero seguro que los sentimientos no conocen ni muros de Berlín, ni muros lo que están construyendo Estados Unidos entre la frontera entre México y Estados Unidos. Los sentimientos son cruceros que pueden cruzar las fronteras. Por supuesto, y bueno, también mencionar que el embajador Mujed Saleh estará el próximo jueves 14 de agosto a mediodía en la Facultad de Economía. Y también el próximo miércoles estará visitando la FES Acatlán. Oiga, pues mucho gusto de tenerlo aquí. Aquí está, bueno, pues una descripción de lo que es este conflicto, que usted lo ha dicho, no es un conflicto religioso, no es un conflicto entre pueblos, es un conflicto de invasores e invadidos. Exactamente. Y así lo vemos, así lo vivimos México no tendría otra historia para negarlo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes y gracias al público mexicano que nos escuchó. Y claro, yo les agradezco por esta invitación. هون بركيت الفضة أجا العصفور يتوضى هاي أجت غنت له هاي لعبت له بعقله هاي قصة حكت له هاي رقصة تقبله هاي أجت قالت له انتي بتحب القرقة ولا بتحب العصفير أنا بحب القرقة كتير كروك كروك كروك كروك كروك كروك لا لا بحب العصافير سي سي سي سي سي سي سي سي هون بركيت السلطان اجا العصفور عطشان هاي عزفت عالكمان هاي عزفت على الماي هاي دقت عالدر بكي هاي عملت له لبكي هاي اجت سألته انتي بتحب الجاجي ولا بتحب السيسان Música de Rimbana, música de esta activista, compositora, rescatadora del folclore palestino, que en este disco April Blossoms dedica a los mártires niños de Gaza, con canciones que muchas veces oyeron quizás en la cuna, o quizás más bien los padres los cantaron porque eran canciones que se estaban perdiendo. Y bueno, seguimos, volvemos al territorio mexicano y volvemos con nuestro invitado, Gabriel Hernández. Él es maestro de la Escuela de Antropología e Historia y es uno de los promotores de un encuentro muy especial que se realizará los días 16 y 17 este fin de semana en San Salvador Atenco. Gabriel Hernández, platícanos cuál es el plan, quién se reunirá, con qué objetivos. Muy bien. Bueno, pues otra vez gracias a Radio UNAM y a Eugenio por la invitación. Bueno, después de escuchar estas palabras estremecedoras del embajador, pues uno se llena de rabia y de impotencia. Y bueno, ciertamente también, como ya lo mencionas, pues regresando al territorio nacional, pues hoy día estamos viviendo también una situación compleja, ¿no? Una situación difícil, que bueno, es histórica, pero que hoy día se recrudece ante una serie de fenómenos que hoy estamos observando y que tienen que ver con no solo con la promulgación de estas leyes y de estas reformas estructurales, sino con toda una serie de intentos del capitalismo, de las empresas transnacionales e incluso nacionales, pues por avasallar lo que es la vida campesina, la vida comunitaria, y en relación a ello, pues un conjunto de organizaciones, un conjunto de colectivos, un conjunto de personajes que confluimos de manera inicial en lo que ya mencionabas hace un rato, la campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, y otras organizaciones, lanzamos una convocatoria para iniciar un proceso que evidentemente, digamos, no parte de cero, sino que retoma las luchas que se están gestando en diferentes partes del país, en diferentes regiones, en defensa de la vida, del territorio, de la tierra, de la biodiversidad. Pero que busca de alguna manera generar una confluencia, una articulación entre las diferentes fuerzas, de tanto locales como regionales e incluso nacionales, que hay a nivel, digamos, de todo el territorio de México, para tratar de articular una lucha que sea capaz de hacerle frente a lo que hoy día podemos caracterizar como una política de despojo, principalmente a los territorios rurales, pero no solo a los territorios rurales, sino también pues a todas las formas y expresiones de vida comunitaria que hoy día se despliegan en el país. Entonces, pues el 16 y el 17 de agosto, el próximo fin de semana, estamos convocando a un encuentro en defensa del territorio y apropiación social de la tierra, el agua y la vida, que serán el inicio de unas jornadas nacionales de lucha que, digamos, pretenden arribar hacia el 6 de diciembre para celebrar la entrada de los ejércitos zapatista y villista aquí en la Ciudad de México, pero digamos esta actividad inicial pues es precisamente en San Salvador Atenco, que como todos sabemos es un símbolo, un emblema de la lucha por la defensa de la tierra en los últimos años aquí en México. Bueno, quisiéramos también contar con la voz de Ignacio del Valle, un luchador emblemático, uno de los tres políticos más célebres, y no nada más más célebres, más brillantes, más claros. Y esta es la cápsula que hizo Geraldina Lázaro de la invitación que nos hace Ignacio del Valle a asistir a estas jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida. Y me parece bien importante, Gabriel, lo que mencionas. Empezamos con esto de el 16 de agosto y terminamos con el 6 de diciembre, una fecha, un centenario que yo creo que es histórico, importantísimo para los mexicanos. Sí, pues efectivamente, lo que nosotros estamos convocando, y como ya lo mencionábamos, pues es de entrada este encuentro, que sería, digamos, una actividad, una punta de lanza, para sumar fuerzas, para digamos tratar de enderezar la correlación de fuerzas, digamos, de nuestro lado, y sobre todo tratando de retomar pues un símbolo de lo que ha sido la lucha por la defensa de la tierra en nuestro país, que es precisamente el zapatismo, digamos uno de los emblemas, uno de los símbolos que hasta la fecha sigue siendo vigente en muchas comunidades agrarias, en muchas comunidades campesinas, pues es precisamente la figura de Zapata, la figura del zapatismo, el espíritu de tierra y libertad, el espíritu del zapatismo, que, digamos, hizo confluir no solo a aquellos campesinos que se asumen indígenas, sino a los al campesinado en general, que asume, digamos, a la tierra como parte de su vida, que asume a la tierra como parte de un derecho histórico que había sido arrebatado durante mucho tiempo y que fue, digamos, reconquistado, digamos, en el proceso revolucionario. Y en ese sentido consideramos que hoy día, en donde digamos observamos cómo las amenazas ya no solo a la tierra, sino al territorio en su totalidad, a través de una compleja, digamos, multidimensionalidad de procesos que estamos viviendo, que tienen que ver, por ejemplo, con proyectos del llamado interés social o de utilidad pública, como son las presas hidroeléctricas, las mineras a tajo abierto, el llamado fracking, que hoy es una de las realidades que se despliega en varias partes del país. Hoy día la bandera zapatista sigue siendo vigente, ¿no? Tal vez más vigente incluso, porque hoy ya no solamente es la tierra, hoy es, digamos, la biodiversidad, la naturaleza, el agua, los bosques, todo está, digamos, siendo amenazado. Y en ese sentido consideramos que uno de los emblemas que habrá que seguir, digamos, sacando, digamos, del armario será precisamente el emblema del zapatismo. Por eso es que estamos pensando en arribar a esta fecha, pero no solamente para digamos, concluir en esa fecha, sino precisamente para que sea, digamos, esta fecha uno de las fechas icónicas, simbólicas, que nos permitan seguir articulando fuerza social en la defensa de la vida. Bueno, pues ahí está la invitación de Gabriel Hernández a estas jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida. Y como decimos, es una etapa prolongada hasta el 6 de diciembre, en donde habrá actividades. Aquí estaremos reportando sobre ellas. Y ahora sí vamos a esta cápsula con la voz de Ignacio del Valle, dirigente de Atenco, haciendo la invitación a estas jornadas nacionales. El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todos: despojo de la tierra, del aire, del agua, de la biodiversidad, del patrimonio cultural y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y esperanzas. No es algo nuevo. Por fortuna, con el incremento de los intentos expropiatorios, crecen también las resistencias. El motivo, pues creo que todos lo sabemos, todos lo sentimos, hombres y mujeres a lo ancho y largo de nuestra patria, el despojo, el desprecio, la falta de respeto a los derechos más elementales que el ser humano tiene en todos los ámbitos, con los maestros, con los indígenas, con nuestros hermanos campesinos, con la gente que vive en las ciudades, todos. El asunto es la falta de respetos a lo más elemental, que es la vida. Tierra y libertad. El campesino, las gotas de la lluvia, regalos sembradíos, no olvido mis ancestros, estudio mi cultura, revive los mexicas, despierta Moctezuma, los corruptos te dejan el sendero de amargura, porque ellos piensan que no estamos a la altura, despierto mi coraje. Desde hace 30 años, la Constitución y las leyes se han ido modificando para facilitar el despojo. Primero fueron los cambios al artículo 27 constitucional, que favorece la privatización del ejido y la comunidad. Luego, los cambios a la ley minera que le dan prioridad a la extracción de minerales sobre cualquier otra actividad. Ahora, tenemos la reforma energética que no solo le entrega el petróleo, el gas y la producción y conducción de la energía eléctrica a las transnacionales, sino que allana la usurpación de las tierras campesinas por Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y todos los particulares que lucran y lucrarán con nuestros recursos energéticos. En términos territoriales, la amenaza es enorme. Por ello, un cúmulo de resistencias y organizaciones civiles convocan a un encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida, este próximo 16 y 17 de agosto, en San Salvador Atenco, Estado de México. Uno de sus anfitriones, Ignacio del Valle, comentó al respecto. El evento no es algo que empieza, no es algo que inicia en estos momentos tan difíciles, es la continuación de hace décadas, de años, en donde el pueblo de alguna manera ha resistido y ha propugnado el respeto a los derechos que está obligado quien representa a respetar. Pero en este caso sabemos que los gobiernos se vuelven títeres de intereses totalmente ajenos a quien corresponde y que legítimamente los tiene el pueblo. Ese es el sentido. Digo, no es por nada, creo yo, pero están cortados con la misma tijera. Dios los hace y ellos se juntan. Ya ven que llegando al poder se olvidan de todo, menos de sus bolsillos que quieren llenar. Todos son igualitos de mentirosos. Pues ahí les va. Con esto, queremos ampliar el proceso de construcción conjunta, hacer alianzas y unir fuerzas para revertir el despojo, desarrollando y fortaleciendo propuestas de apropiación y gestión social de la tierra, el agua y la vida. En estas jornadas, reconocemos con respeto cada una de las luchas concretas, pero en lugar de profundizar en todas y cada una, se propone dar un paso más y unir aprendizajes en una fuerza más amplia, desde la soberanía alimentaria, agua, autodeterminación de los pueblos, contra megaproyectos, defensa de derechos humanos, protección del consumidor, derecho a la alimentación, defensa de la tierra, contra las semillas transgénicas, un comercio justo, autodefensa y libertad de expresión, entre otras. La convocatoria no es a las organizaciones únicamente, en exclusivo, es al pueblo en general, todos juntos como pueblo a defender la patria. En esta lucha por la vida y contra los proyectos de muerte, todos hacemos falta y nadie está de más. Necesitamos avanzar nuevamente en un proceso de acumulación de fuerzas desde abajo. La importancia de lo que arriesgamos lo amerita. Y es que lo que está en juego es nuestro pasado que quieren robarnos junto con los territorios, nuestro presente que se deteriora cada día más. Y sobre todo el futuro que quieren arrebatarnos, porque en el fondo lo que quieren es quitarnos la esperanza y no lo permitiremos. El maíz es el alimento principal que tienen nuestros pueblos como país, en donde necesariamente tenemos que hacerle frente a esa embestida que el sistema hace en contra de los pueblos originarios, y los pueblos originarios, en ellos se encierra la identidad, su modo de vivir, su dignidad, basado en el respeto a la naturaleza y a la vida de los demás. Encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida, para construir el país que queremos. 16 y 17 de agosto, San Salvador Atenco, Estado de México. Gabriel Hernández, ¿qué esperará la gente que pueda ir este fin de semana ya a San Salvador Atenco? Sí, Eugenio, mira, hay un programa que estamos todavía construyendo, quienes estamos convocando a este encuentro, pero te podría decir que pretendemos abordar varias temáticas, entre ellas el tema de la tierra, la propiedad y el despojo a la luz de las nuevas leyes que se han promulgado, el tema de las autonomías y las soberanías alimentarias, la producción de semillas, los recursos naturales y la energía, el agua, los bosques, discutir sobre el tema de los mercados y los comercios solidarios, ¿no?, el mercado justo, y un tema que nos preocupa mucho, que es el de la destrucción del tejido social a través de la violencia y la criminalización, tanto de la protesta social como de la violencia que se da en varias regiones del país. Y bueno, también lo que pretendemos es trabajar a partir de varias líneas de acción. Por un lado, el tema de las resistencias, cómo las organizaciones y las comunidades están resistiendo a estos embates, y por otro lado, las propuestas también, cómo cambiar y cómo revertir la situación que hoy día vemos en el país, tanto a través de iniciativas ciudadanas que tienen que ver con leyes, propuestas de políticas públicas, las iniciativas sociales, las negociaciones que se dan con los diferentes niveles de gobierno, y por otro lado también lo que le llamamos nosotros logros de algunas organizaciones y casos emblemáticos como por ejemplo Cherán, que por cierto van a participar también en el encuentro, que digamos no solamente es el reconocimiento a su autonomía y a su forma de gobierno, sino también una gestión integral del territorio y de los bosques. El tema de la relación entre la ciudad y el campo, y por otro lado también los territorios y la agricultura campesina, cuál es el papel de la agricultura campesina en la defensa de los territorios y de los territorios rurales. Eso es, digamos, por un lado, digamos, como los ejes, las grandes líneas de lo que va a ser la discusión y la reflexión colectiva. Y por otro lado, estamos también esperando que se sumen, digamos de aquí al próximo fin de semana, y que quieran participar, pues diferentes organizaciones, colectivos, la ciudadanía en general. Es una convocatoria abierta para este encuentro en Atenco. Bueno, sí quiero decir que compañeros radialistas, los de Ajusco Radio, estarán presentes, estarán transmitiendo tanto por FM como por Internet, así es que pendientes con esta situación de las jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida. لعب لحالي في وسط البستان لعب وطاب ودبدوبي مع طبة خيطان كنت ألعب لحالي في وسط البستان لعب وطاب ودبدوبي مع طبة خيطان فجأة أجد البسينة وصارت تعمل Más música de Rimbana aquí en Chiapas Expediente Nacional, y pasamos a este último tema que para mí es importante porque las abejas son un indicador de lo que estamos haciendo con la tierra. Y bueno, pues para este fragmento del programa tenemos la presencia de un biólogo muy destacado, Remy Van Dam, y un analista de los plaguicidas, Fernando Bejarano, que es parte de la Red de Acción Frente a los Plaguicidas y que tiene una serie de conexiones latinoamericanas. Primero, entendamos qué está pasando con las abejas. Las abejas se están muriendo, y esta es la descripción que hace Remy Van Dam de esto que se llama síndrome de colapso de las colmenas. Desde el año 2006, más o menos, existe una gran preocupación a nivel mundial sobre la situación de las abejas, en particular porque en Europa, así como en Estados Unidos, están notando cada año que se mueren 30-40% de las colmenas de los apicultores. Entonces es un porcentaje muy alto. Esto viene de tiempo atrás, desde los años 70 más o menos. Se nota que la mortalidad de abejas va creciendo un 10% inicialmente y ahora estamos en 30-40%. Si se mueren las abejas, podemos pensar que lo mismo pasa con todos los insectos, con las mariposas, con las hormigas, o también con las aves, con las serpientes, con las ranas. No sé, muchos grupos probablemente están en la misma situación. Bueno, pues ahí está este síndrome de colapso de las colmenas que está debilitando a la apicultura en todo el mundo. Bueno, hay una verdadera polémica que de qué está pasando, por qué se mueren entre 30 y 40% de las abejas anualmente en el mundo. Claro, se reproducen rapidísimamente porque es un bichito maravilloso, pero hay una serie de factores que están provocando esta mortalidad. Por un lado, no tienen alimentos. Los monocultivos hacen un fuerte floración durante determinado tipo de 2-3 semanas al año, y el resto del año para las abejas es un verdadero desierto, entonces tienen menos alimento. Por otro lado, hay parásitos originarios de, digamos, del sudeste asiático, que han expandido a todo el mundo. Ya, por supuesto, han llegado a México. Australia era el último país que no habían infectado, ya lo están afectando, y por supuesto el uso de plaguicidas, el uso de agroquímicos, es una situación que entre los tres factores están debilitando a las abejas. Esta es la interpretación de Remy Van Damme de cómo actúan conjuntamente estos tres factores. Por ejemplo, frente a una enfermedad, las abejas se pueden defender. Pero si primero las debilito un insecticida, o las debilito la falta de alimentación, entonces se van a volver más susceptibles a la enfermedad y se mueren de esta enfermedad. Entonces ahí probablemente hay una serie de interacciones entre pesticidas, enfermedades y falta de alimentación. Bueno, tenemos también la participación de Fernando Bejarano. Ya dijimos, él es parte de la red de acción frente a los plaguicidas, y él pone el centro, la lupa, en los plaguicidas. Escuchamos a Fernando Bejarano. Hay un desorden de las colonias que afecta a su población. Este fenómeno está asociado a problemas de parásitos, mayor sensibilidad en las enfermedades, y uno de los factores de riesgo fundamentales es la exposición a plaguicidas. Y particularmente la atención se ha centrado en un tipo especial de plaguicidas que ahora se llaman neonicotinoides. ¿Por qué neo? Porque son productos de síntesis que entraron al mercado hace más de 20 años y que son productos sintéticos derivados de la nicotina, esta toxina del tabaco, por eso neonicotinoides. Son producidos por grandes empresas transnacionales, entre ellas Bayer y Syngenta, frente a las cuales la Unión Europea ha impuesto, después de una gran discusión, han impuesto una prohibición por 2 años para evitar el uso de estos plaguicidas, frente a la cual pues las empresas se han defendido y tratan de evitar que sanciones o prohibiciones parecidas se hagan en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está cómo están actuando diferentemente frente a estos neonicotinoides la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos mucho más liberal con los neonicotinoides, y eso genera en México, que le seguimos en agricultura el caminito paso a paso, una liberalización de estos plaguicidas que son muy dañinos. Seguimos con Fernando Bejarano. Particularmente en el caso de los neonicotinoides, estos plaguicidas, como son sistémicos, se van integrando a su sistema vascular y van a estar presentes en varias partes de la planta, incluido en el polen. Entonces, las abejas, a la hora de recoger el polen, van a estar expuestas y eso lo van a llevar a las colmenas. Este tipo de plaguicidas va a afectar el sistema nervioso de los insectos, ahí a causar una interrupción de los impulsos nerviosos, pero también se ha documentado en varios estudios científicos que este tipo de plaguicidas neonicotinoides también pueden tener una afectación en este sistema de navegación, de aprendizaje, en su memoria, en su comunicación, y van a debilitar el sistema inmunológico de las abejas, haciéndolo más vulnerables a los parásitos y a las plagas. Por eso contribuyen a este desorden de las colonias, que está bajando dramáticamente la población de las abejas. Bueno, pues ahí está la opinión de Fernando Bejarano. Repetimos, es parte de la red de acción frente a los plaguicidas y parte de una serie de acciones internacionales que se están coordinando con Estados Unidos, con el resto de América Latina, para defender nuestra agricultura de estos agroquímicos. Pero bueno, ¿cuál es la situación de Europa y de Estados Unidos frente a estos agroquímicos? En 2013 la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea empezó a publicar revisiones científicas estableciendo que había un riesgo inaceptable hacia las abejas. Y entonces se dio toda esta discusión de estudios financiados por las industrias, la industria transnacional que decía que no había problema, y estudios independientes que decía que sí había problema. Finalmente, la recomendación de esta agencia reguladora es que tres de estos, de los más usados neonicotinoides, uno que se llama imidacloprid, clotianidin y tiametoxam, no deberían de ser usados en cultivos que atraen a las abejas. Y en Europa pues aplican, son más estrictos aplicando la ley y tienen cuerpos más independientes. En Estados Unidos precisamente la EPA está revisando esto y precisamente ahorita la discusión, ¿qué va a pasar en Estados Unidos si va a atreverse a aplicar un principio precautorio y seguir el ejemplo europeo o va a ser sujeto a estas presiones de las transnacionales, ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido la estrategia de las transnacionales frente a esta situación? Una situación verdaderamente de alarma. Seguimos con Fernando Bejarano. Las cuatro compañías de plaguicidas están confundiendo la crisis de las abejas para proteger sus ganancias. Las transnacionales montan una estrategia de relaciones públicas con estos estudios pagados por ellos para manufacturar la duda, ¿no? Su producto es crear duda, decir que no hay conclusiones definitivas y esa duda tratar de que beneficie a ellos para mantener sus ganancias y no al público. En este caso, sería pues no aplicando el principio precautorio, sino beneficiando a las empresas, porque el mercado de estos tres productos es enorme, son más de 2.6 miles de millones de dólares en 2009. Bueno, pues ahí está cómo actúan estas transnacionales, no generando certidumbre, no generando estudios positivos, saben que no van a convencer a la gente y por lo tanto están dando una estrategia de generar duda entre la comunidad científica, entre el público, y esa es la manera de actuar frente a estos agroquímicos, estos plaguicidas que ha descrito Fernando Bejarano, pero es una actitud calcada, copiada de lo que han hecho frente a los transgénicos. Hasta aquí dejamos esta segunda parte de las abejas. La semana que entra volveremos con la voz de Fernando Bejarano y de Remy Van Damme para el tema de las abejas. Antes de despedirnos, queremos hacer una invitación de un evento que nos quiere compartir Gabriel Hernández de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, bueno, pues el día de mañana, a las 5 de la tarde, se va a realizar el foro en defensa del territorio y las luchas autonómicas en el contexto latinoamericano, analizando los casos de Colombia y México, donde participarán la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental, La Vida, y también algunas personas de movimientos en defensa del territorio en Colombia. La cita es el día de mañana en el Auditorio Javier Romero, a las 5 de la tarde. Estarán comentando también los investigadores Luciano Concheiro y Consuelo Sánchez. Hay un evento muy interesante. Colombia y México tienen mucho que aprender uno del otro. Ahí está este evento en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la Red de Comunicadores Boca de Polen, en el que participa como productora Geraldina Lázaro, también nuestro compañero César Ruiz Galicia, Iván Fernández, el colectivo Voces de la Tierra, que se nos quedó un reporte que lo tendremos para la semana que entra, igual que de nuestros compañeros de territorio de la Universidad de Guadalajara. Nos tenían un súper reportaje sobre la caminata que están haciendo los pueblos yaquis al Distrito Federal. Va para la siguiente semana. Por lo pronto les avisamos que en las redes sociales estuvo Natalie Figueroa, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Gerardo Zurrosa y en la conducción Eugenio Bermejillo. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas,